alcanza el obituario del visitante. Se puede ver hasta Samuel Eto enseñando el tanque. Menuda fiesta formó ese negro cuando de pronto hubo una jugada espectacular y yo no sé cómo. Se bajó la casona y dejó en el césped la instalación para el cabre del oro. Batallón a formar, Torreón y la escuadrón de final, el de Cron, el de su